10 de la mañana con 17 minutos. Con el espacio de los viernes siempre hablamos de la reforma de la seguridad social y precisamente recibimos en esta ocasión a Martín Andrada porque vamos a hablar, ya la semana pasada hacíamos referencia de que este movimiento nacional en defensa de la seguridad social cumplió un año de trabajo en los medios a nivel país, sobre todo en Montevideo, la zona metropolitana, y en el interior Paysandú ha tenido su vuelo propio. Y en algún sentido hablamos de un tema que además de generar antipatías es muy difícil deglutirlo, o sea, masticarlo y tragarlo así como está, porque no es un tema que está metido ni en la polémica pública de nosotros claramente, los ciudadanos comunes, y tampoco de la dirigencia, porque además es notorio eso, ¿no? Martín, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, más bien, acá andamos cumpliendo con un rol que no es muy habitual. Y le decimos que por suerte, capaz estar acá, porque hace que los compañeros tengan otro compromiso, ¿no? De este trabajo que vos hablabas de en el tema de país, han salido últimamente muchas reuniones, una agenda bastante apretada para los compañeros que habitualmente salen acá en los programas de los viernes, y eso es bienvenido porque se abre, son los trabajadores que preguntan, se va a las bases, se hace asamblea abierta, y eso es muy interesante que conozcan el posicionamiento del movimiento y también de la posible reforma, ¿verdad? Pero antes de eso, bueno, felicitar al tema de la radio por los 98 años. Y también, bueno, saludar a los compañeros que hoy me designaron a que estuviera acá en la audición. Pero bueno, un tema que viene tomando, creo que muchas conversaciones, por lo menos antes que decíamos no se conversa, ahora se ha empezado a conversar. Capaz no de la manera que nosotros pretendíamos ir cuando se habla de la seguridad social. ¿Por qué se ponía en la reforma? ¿Por qué todos los partidos estaban de acuerdo en poner la reforma? Y se hablaba de un déficit. Y bueno, pero ahora no se habla del déficit. Dice, ¿cómo resolvemos el problema? Y estamos de acuerdo con el aumento de la edad, se hace enfoque en el tema de la edad. Pero nosotros también queremos poner el enfoque, si hablábamos de déficit, ¿por qué se origina ese déficit? ¿Y en qué tiempo se viene originando? Entonces, para que la mochila no sea siempre, en estos casos siempre las reformas han estado llevándola, aguantando el traqueteo los trabajadores, y creemos que acá se nos va la vida a los trabajadores, ¿no? Si se profundizan algunas cosas que en el proyecto del gobierno, en el proyecto de la comisión de expertos, eso que trasladaron como insumo, si se proyectan, garantizamos la miseria para los trabajadores. Así nomás, dado el nivel de salarial que hay, dado que no se originan puestos de trabajo de calidad, entonces nosotros decimos, bueno, este déficit, de cómo se viene pautando, se viene trazando. Bueno, acá en este país tenemos un tema de la desindustrialización, después de la dictadura para acá, ha venido en constante avance. Tenemos, como decimos, al tener una desindustrialización, tenemos el tema del desempleo y después de los trabajos precarios. Y vamos a decir, y los contratos precarios que existen en el Estado también. Y eso que es menos caja. Y también esos incentivos que alguna vez se dijeron que se le iba a dar a los industriales o a la parte fuerte económica, por ejemplo, cuando se hace la ley que atiende a tributaria en el 2007, los trabajadores seguimos pagando el 15%, mientras que los empleadores pasaron a pagar un 7,5. Sí, reforma tributaria de Danilo Astori. Exactamente, de Danilo Astori. Y que después vamos a ir, hay actores que se repiten en la actualidad. Junto con eso también el tema de la zona franca, darle más a la zona franca, más cosas tributarias, ¿no? Que se puede tener otra población más amplia de la que estaba primero en la ley. Entonces, todo eso atribuye el los impuestos a los bancos, que se le sacó, el impuesto a la riqueza, el al patrimonio. Entonces, fueron cargas impositivas que dejó el país de recaudar, que hoy están haciendo que tengan dificultades a la hora de decir esa asistencia financiera que se habla. Que esa asistencia financiera es porque tiene es constitucional. No es que los distintos gobiernos lo hacen por bueno. ¿Tá? Porque en el año, vamos a hacer memoria, en el año 89 se dijo de qué manera se iba a financiar la seguridad social. ¿Para qué? Para que los gobiernos no tomaran de rehenes a los jubilados y que sea un ajuste fiscales de acuerdo a la posibilidad o no. Entonces, estas cosas de la asistencia financiera está por tema de constitución avalado. Ahora, ¿a dónde nosotros queremos ir? Todas estas cosas que nosotros estamos hablando, denunciando, del tema tributario, hay que agregarle las AFAP. ¿Cuánto se llevan? ¿Tá? 1.200 millones por año y un déficit que es de 600. O sea que se están llevando el doble del déficit. ¿Y qué papel han jugado las AFAP? Para los trabajadores, estoy diciendo, ¿no? Para ellos, para el tema privado, financiero, sin duda que es una plata dulce de los trabajadores que la vienen trabajando muy bien. Entonces, ¿se habla de eso? ¿Le ponemos arriba a los trabajadores esos temas para decir, para que el trabajador tenga elementos para cuando bajen y le digan, bueno, no, vamos por lo otro, vamos a atacar el déficit de como debe ser, pero no que nosotros los trabajadores con más años, con más aporte y menos ingresos de jubilaciones tengamos que hacer frente a estas cosas? Además hay otras cajas deficitarias que se hablan, ¿verdad? Da la impresión que desde el punto de vista político de este gobierno ya el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, empezó a enfocarlo por ese lado. Es muy probable también, como lo hablamos con otros integrantes del movimiento, sus asesores políticos muy cercanos le dijeron, bueno, si no se puede empezar por todo, empecemos por algo, empecemos por las cajas. Sí. El punto es, se empieza por la caja de profesionales, que ha estado en el titular, se empieza por la caja bancaria. El punto es, cuando se llega a la caja militar y se toquen los intereses de un conglomerado político que forma parte del equipo de gobierno, ¿qué va a pasar? Exacto. Porque es muy probable que se saquen privilegios. Exacto, ese es un tema que están poniendo muy recurrentemente, el tema de la caja militar, que hoy los informativos están diciendo que precisa 550 millones para pagar. Y que hubo un proyecto en el año 2017, que dicho sea de paso, ya que lo nombrábamos Astori, estaba en la mano de Astori, no lo dejaron. El 40% del frente, que siempre digo, no lo voy a nombrar, pero el 40% de la, que eran de los votos del Frente Amplio, que estuvieron siempre muy cercanos a los militares, no lo dejaron. Claro. Meterle la mano ahí. Eso es una cosa que, miren que lo pueden googlear, siempre digo. Yo siempre digo, y cuando vos decís de Danilo Astori, hay cosas que se repiten. Y Danilo Astori está diciendo ahora, bueno, que tire una piola al gobierno y vamos a discutir, que largue el proyecto y vamos a discutir. ¿Y qué quiere decir cuando vamos a discutir? Cuando vos te sentás en una mesa de negociación, es porque algo vas a ceder, algo vas a negociar. Y ahí van a estar los años, y no, pero no van a estar en juego estas cajas que vos decís, la caja militar. Porque ahora yo escucho muchos actores sociales y políticos insistir en la caja militar. Sí. Pero en el 2018 hubo una reforma de la caja militar. ¿Y qué se hicieron en la caja militar? Nada. Prácticamente ni la tocaron. Los privilegios siguen. ¿Pero por qué razón, no? Porque estamos hablando de un gobierno del Frente Amplio, decimos, pero fue el primero que debió haberle puesto mano a la caja militar. ¿Por qué no lo hizo? Tenía, mayorías las tenía por todos lados. Por todos lados. Y se le sumaban mayorías también. Exactamente, se le sumaban. Cámara alta, cámara baja. Toda la voluntad política y el respaldo que lo hubieran podido hacer. Es una pregunta que me hago hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay un número ahí que el 3% de los militares se lleva un gran porcentaje, la mayoría de la plata de la asistencia financiera para ahí. Entonces, se siguen los privilegios y ahora estamos pidiéndole a un gobierno que estamos seguros que no lo va a tocar. que tiene adentro de su fila de la coalición a alguien que es parte de la caja militar y que estuvo en los gobiernos anteriores. Capaz ahí nos estamos dando cuenta de por qué no se hicieron las cosas. Por eso decimos, en este caso este gobierno es coherente. Sí, sí, por supuesto. Este gobierno maneja la coherencia. Exacto, exacto. No le podemos atribuir otra cosa que decirle chapó porque maneja la coherencia, que es una cuestión obvia, ¿no? El tema es el anterior, porque el anterior hubiera podido allanar el camino para tomar esas decisiones, que no las tomó, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero bueno, no entra, pero que lo expliquen ellos a la hora de decir, porque estaría bueno que los... Sí, ahora que empiezan en las recorridas... Los trabajadores... se lo hacemos saber en cada uno. El otro día acá en Paysandú vino Martín Pereira junto con que forma parte de una nueva comisión de la seguridad social que la integra el presidente del PICNT, AEBU, ATCS, la Federación de Salud Pública por medio de Martín Pereira y parte del equipo del RT que vinieron a hablar ahí. Y bueno, ponían arriba la mesa, pero los temas, cuáles son los candentes, ese diálogo social que están pidiendo, donde nosotros también manifestábamos y decíamos, bueno, que nosotros estábamos conformes que en el último congreso del PICNT se aprobó el proyecto alternativo que ATCS a partir del 2018 lo tenía arriba de la mesa y lo había pasado por todas las organizaciones sociales y no se habían tenido en cuenta, y hoy está hoy aprobado por los trabajadores y queremos que, bueno, vamos a salir con el proyecto, porque nosotros como trabajadores de este lado que estamos viendo qué es lo que puede pasar y preocupado por esto, decimos, precisamos definiciones, no hablar si la edad, si... Bueno, los números de las AFAP, no, ¿estamos en contra del aumento de la edad de jubilar para jubilarnos? ¿Sí o no? Clarito, porque a los trabajadores no le podemos decir otra cosa. Necesitamos un diálogo social cuando todo el mundo dice que no al aumento de la edad, Bueno, las encuestas dicen, oficiales, que la gran parte de la población dice que no, la mayoría. Sí, ese es uno de los temas. ¿Eh? Es probablemente el tema más fácil, que sabes que vas a encontrar oposición. ¿Eh? Pero se habla de la tasa de reemplazo, por ejemplo, o sea, el porcentaje que te vas a que te van a calcular cuando te jubiles. Te van a jubilar con 25 años ahora, por ¿no? eso. Estamos hablando de la cantidad de años que se van a tener que recopilar para trabajar si todos están... realmente pagados, aportados y registrados en el Banco de Previsión Social, porque también lo hemos hablado en otro marco y por otros temas, que en este país y en este departamento particularmente no es que entras a trabajar a los 18 años en un lugar y te jubilás 42 años después en el mismo. Eso ya se terminó, ya terminó, porque ya no hay más fábricas, porque además tenemos que hacer un clic y tenemos que dejar de contaminar la cabeza de las nuevas generaciones, porque se terminó esa forma de producción. Ahora con el teletrabajo, ¿qué va a hacer estas nuevas generaciones? ¿Cómo se aporta para el teletrabajo? ¿Realmente estamos instruyendo a las nuevas generaciones que en algún momento van a llegar a viejos, no van a poder trabajar, porque quién sabe, ojalá que nunca, pero puedan llegar a tener una discapacidad que los quite del ámbito laboral? Hay muchas cosas de temas para hablar. El tema de la AFAP, ¿por qué nunca se consiguió sacar a la AFAP? ¿Por qué los gobiernos, los tres sucesivos gobiernos de izquierda no lo sacaron? Porque las AFAP ponían plata, las AFAP aportan a los fideicomisos que después usan los gobiernos. No es tan difícil. No, para nada, no es tan difícil. Lo que necesitamos es que gente que nos represente diga, vamos por acá, esta es la solución. Exacto. Y que no nos entreguen, porque es así, acá que no se entreguen a los trabajadores para abatir los déficits. Cuando hablábamos y que decíamos de que hay nombres se repiten, tenemos que decir que para cuando hablamos de la AFAP, Danilo Astori, Enrique Rubio, Michelini fueron los que prestaron los votos para cuando se aprobó la ley de las AFAP. Hay algunos de esos que dicen que no. Algunos de esos dicen no, que no. Pero están en la... Se constatan en las actas. La versión está aquí gráfica. Sí, y las discusiones que se tuvieron adentro de los ámbitos políticos y cuáles fueron las derivaciones de eso, ¿no? Que incluso amenazaban a alguien para expulsarlo, que al final no lo expulsaron y terminó siendo ministro de Economía de todos los gobiernos. Pero bueno, y entonces nos llama la atención lo que le decíamos a los compañeros de la federación allá, nos llama la atención que esos nombres se repiten. ¿Ahora estarán a la altura? ¿O seguirán manteniendo las mismas ideas que cuando votaron las AFAP? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos. No vamos, no queremos las AFAP. Es hora de eliminarlas. La estamos viendo. Hubo una ley de los cincuentones que también hubiese sido momento de eliminar las AFAP para resolver el tema de los cincuentones y el futuro, porque ahora vamos, hacen 20, 25 años que están las AFAP, por ahí 24, 25, y cuando termine el ciclo, hagan los 30 años, ¿qué va a pasar con la gente? Porque lo estamos viendo los resultados, el promedio de del pago de la renta de las AFAP son de 7.000 pesos, pero para aquellos que han ganado un montón de guita. Y para la barra, cuando vienen y te muestran recibo, 200, 300, 1.500, 2.000, ¿qué es eso? Entonces, acá tenemos el tema, yo creo que el momento histórico estamos, que podemos decirle que no, porque justamente la situación de los trabajadores no fue mejorada. Aquellos que vienen y te dicen, con la AFAP tenías dos jubilaciones, aquellos que ahora lamentablemente se está dando, hasta en los jornales solidarios, van y le ofrecen las AFAP y lo hacen firmar porque le hacen el cuento bonito. No vemos nosotros que haya actores sociales y políticos que digan no se deben afiliar, no pueden afiliarse, no es que no puedan, no deben, porque su salario es de miseria. Acá para afiliarse a una AFAP estás obligado si ganas casi 72 mil pesos. ¿Y quién gana acá en 72 mil pesos? De los puestos nuevos que se han originado de trabajo. Vos fíjate que hoy en Paysandú hay 700 puestos de trabajo de jornales solidarios, y pueden haber más. Bueno, y esa gente es lo que deja de aportar al BPS, esa partecita, esa porción. ¿Cuánto dejó el BPS de recaudar esa plata por darle a la AFAP? ¿Y cuánto el BPS trabajó y cómo es? Ayudó al tema de la pandemia. Y eso tenemos que decir, ¿qué BPS queremos? Y cuando hablamos de qué BPS queremos, que va a solucionar el problema de mucha gente, tenemos que fortalecerlo. ¿Pero de dónde lo fortalecemos? Y bueno, justamente poniendo arriba de la mesa el proyecto alternativo que habla del progresivo aporte de las patrones, no de un día para el otro, que habla de las grandes exoneraciones fiscales que tiene este país. ¿Han sido rentables las exoneraciones fiscales? ¿Han dado calidad de vida? ¿Han dado que este país sea proyectado? No es bajado a tierra eso, uno no palpita en los compañeros de trabajo, ¿no? Yo trabajo en una multinacional, y tenemos casi 500, 700 trabajadores. Y yo te puedo decir que el promedio son 30 mil pesos, y algunos menos. Está hablando de Paicuero. De Paicuero. Una empresa exonerada de todo, de aportes patronales, del tema de cómo es, de los reintegros a las exportaciones, todo lo que vos veas. Y nosotros, desde el 2010 en adelante, ¿no? Perdimos 10 mil puestos de trabajo a nivel nacional. La curtiembre en general. Y todas las exoneraciones que tuvieron. ¿Y cómo hacemos frente a eso? ¿Y los salarios subieron? No hubo aumento real de salario. Hemos ido ahí pellizcando con los problemas que siempre los compañeros han estado enfrentando, pero por migajas. Sin embargo, en el imaginario colectivo queda todavía que en Paicuero se ganan buenos sueldos. Por eso cuando vos decís 30 mil pesos, te vas a encontrar con mucha gente que va a decir ¿cuánto? Sí, pero somos parte de eso, lo vemos. Y yo tengo una experiencia, por ejemplo, mi padre trabajó muchos años ahí, casi 40 años, ¿no? Y mi padre dice, nunca fueron buenos sueldos, nada más que vivíamos adentro. Hacíamos 12 horas todos los días, 12 horas de domingo. Entonces eso nos daba para ir a comprar el terreno, a hacer el rancho. Hoy no te da ni hacer 12 horas para hacer eso que hacían antes, ¿verdad? pero bueno, como anécdota, ¿no? Es decir, que los salarios nunca fueron brutos salarios, sino que eran horarios que ponía el trabajador sobre las 8 horas. Si no, de otra manera no hubiese avanzado. Pero bueno, nosotros creemos, hemos venido recorriendo con estas cosas, hemos estado en distintas asambleas, tenemos una agenda bastante apretada para este mes de junio. Vamos a estar yendo a la ciudad de Yun, que es con trabajadores de vialidad, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay trabajadores de la salud y organizados y trabajadores del Citru, que vamos a estar haciendo un día ahí para este día de junio, a mitad de junio, también en Fray Bento. Salto está agendado también. Rivera con Marita, Karina, y ahí vamos a ir a Tartiga, que también dijeron que por lo menos la actividad pública quería conocer el proyecto alternativo, si bien han salido en las radios, querían tener un ida y vuelta en algún momento, y así en esas situaciones estamos. Pero tuvo que pasar un año, ¿no? Tuvo que pasar. Porque el miércoles de la semana pasada el movimiento cumplió un año, como te decía, se hizo una actividad en Montevideo. Lo hablábamos con Marita el viernes de la semana pasada, y tenía que ver con eso, ¿no? Con todo lo que el trabajo que se hizo, por supuesto que al costo y esfuerzo de los integrantes, para poner el tema, que después fue creando interés en los distintos colectivos, en los sindicatos que estaban interesados, en los grupos que se iban juntando a nivel del interior, ¿no? Porque estamos hablando que primero surgió Montevideo, la zona metropolitana que está ahí. Uh-huh. Hasta posicionar el tema en el interior, creo que Paysandú fue uno de los primeros lugares. Sí, de los pioneros, lo fuimos. Incluso siempre la seguridad social nos importó a un grupo de trabajadores, y que veníamos con distintas visitas, hablando del tema, poníamos énfasis en la AFAP, pero era mucho más. Cuando pasa nos que no topamos hay un interés, con él, claro, no hay un interés puesto en la seguridad social. ¿Sabes cuando te acordás de la seguridad social? Cuando caes enfermo. Ah. O cuando en algún momento hay algún problema de discapacidad transitoria permanente, y ahí te acordás. Bueno, y en el seguro de desempleo, que entre el año 20 y 22, esto ha sido la experiencia más vívida de cómo la seguridad social sostiene. Claro. Pero llega un momento, y después, bueno, cuando te estás por jubilar, vas al BPS, ahí ves y te haces en el simulador a ver qué historia laboral tenés para atrás. Pero a lo largo de la vida de un trabajador no hay interés. Yo creo que eso de aquí en más debe competir a las organizaciones sociales, de poner una cartera de seguridad social y que esté continuamente con la información y incentivando del por qué, ¿no? Y a los jóvenes, los jóvenes, cuando son jóvenes, piensan en otras cosas. Sí. El tema es que en algún momento, pero son más los años que después tenemos como viejo que lo que estuvimos como jóvenes, lamentablemente. Si nosotros creo que hacemos un esfuerzo de vuelta, ¿no? Empezar a trabajar con esos jóvenes, porque uno ve, ingresa a trabajar y ve a los gurises que empiezan a hacer la changa. Uh-huh. Y la mayoría tienen gurises ya. Claro, exactamente. 18, 19, 20 años y tienen hasta 2 gurises. Entonces, como ellos también lo están palpando el tema de la seguridad social, porque por la prenatal, por esto, por lo otro. Entonces, vaya, si a ellos les interesa, de qué manera vamos a potenciar la seguridad social, al BPS, para que justamente en los momentos de desequilibrio tengamos un sostén. Y el BPS puede jugar un papel tan importante en el tema de la distribución de la riqueza, que esa es la mirada del enfoque que tendríamos que decirle a un ente como el BPS, ¿verdad? Bueno, las actividades por ahora son de difusión acá enmarcadas en el movimiento, van a donde los invitan. Okay. o los grupos interesados en querer conocer detalles. Sí, sin duda. Nosotros nos estamos reuniendo últimamente, ahora en las dos últimas reuniones, el compañero de Cuesta Duarte nos accedieron el lugar, participan y bueno, desde ahí, con otra, nosotros tenemos que agradecer a los compañeros de Paicuero que nos abrieron las puertas, los lugares para la sede física para ahora mí. Después tuvimos con Azucarlito, y ahora que aprieta el invierno, el frío, hay otras condiciones, y bueno, que se han sumado otros compañeros, vamos al Cuesta Duarte a hacer nuestro plan de trabajo, ¿verdad? Así que bueno, la última reunión que tuvimos fue la semana pasada con los compañeros de Alur, donde quedaron muy interesados, donde van a participar, se van a sumar al tema del movimiento, y eso es bueno, ¿no? Porque ellos dicen, tenemos 400, 500 trabajadores que tenemos que informarlo, que nadie sabe nada. Así que bueno, esa inquietud la tenemos que ver cómo la reforzamos con unos volantes, con el proyecto alternativo, con las charlas. Y sobre todo lugares donde la safralidad es muy importante, es, ¿no? En el caso del Citro, la safralidad y particularmente porque son las mujeres. Sí, el tema de las mujeres. ¿Cómo es el aporte en la safralidad y cuánto después vamos a terminar cobrando las mujeres que hacemos el mismo trabajo que el hombre, pero que después cuando vamos a cobrar, al BPS... Y el cálculo que te hacen las AFAM, ¿no? Por ser mujer te calculan 120, el hombre 110. Y así, el otro día yo escuchábamos en la prensa, la semana pasada o la otra, donde también había monotributistas del Mides en Montevideo, 10.000, que estaban en peligro, 5.000 ya habían dejado de pagar porque no podían. Y 10.000 estaban pronto para el cese. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esa gente? Uh-huh. ¿Qué respaldo le vamos a dar? ¿Miramos realmente eso? Bueno, si miramos eso, nosotros tenemos que ver quién es el que tiene y se la ha llevado toda. Y tiene que empezar a poner un granito. Y acá no se trata de cobrarle un poquito a uno, un poquito a otro. Hablar en serio de la distribución y si nos importa realmente la gente, porque todos escuchamos en bien del pueblo. Ahora, cuando aterrizamos en el gobierno y aterrizan, los intereses cambian y gobiernan para unos pocos y la mayoría siempre quedamos esperando. Y eso viene ocurriendo año tras año. Entonces, saludamos a quienes dicen que van a poner arriba el tema de la mesa, que va a haber una proyección de actividades, ¿no? Hasta con un paro nacional por en defensa de la seguridad social, pero ese paro nacional tendríamos que decir eliminar las AFAP, no al aumento, y que pague más el que tiene más y no el que tiene menos. Martín, muy amable, gracias. Gracias. Con Martín Andrade, integrante del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10:43. Desde Paysandú, Uruguay, transmite CW35 Radio Paysandú en el 1240 AM de tu dial. Estudios ubicados en Avenida España 1629, teléfono 472-35000, WhatsApp 099-125-930, www.radiopaisandú.com.